Bienvenidas a Sabor de Barrio. Hi. I just want to say hello. Hola, estamos en Radio Almenara 106.7, una semana más para traeros el programa musical Por y para el Barrio. Buenos días, estamos aquí una semana más, mis compis y yo. Yo soy Isa y mis compañeras son... Acércate al micro, Belén. Pues somos Isa, Irene y Belén. Y vamos a arrancar el programa con un artista que tiene ya preparada Belén. Así que nada, tía, vamos a ver qué tenemos por ahí. Vale. Pues nada, vamos a empezar con... Dilo al micro. Al micro, al micro. Rihanna. Pues vamos allá. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Su santidad en

bueno, vamos a ir dando paso a algunas de nuestras oyentes. Nos ha llegado una petición de un artista que en este programa nos encanta, así que nada, vamos a dar paso. Hola, somos Horto, Alba y Leticia. Y queríamos escuchar la canción de Sí, papá. Ri. Tiara. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun and count to three, I'm sweating now, moving slow. Buenos días a la Radio Almenara. Hoy quería pedirles una canción que se llama La Cantaora y es de María Pelay y Las Migas. Mando un besito muy grande a las chicas y feliz martes a todas. No soy la otra ni esa, soy la prota en mi novela, yo ya no pongo la mesa. Soy la madre y soy la abuela, no soy más quien tú quisieras. La costumbre desgasta y no soy de la primera que se planta y dice basta, y dice basta. Y es que mi campo no busca la redención ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso, le sobra una aplicación. Y es que mi campo no busca la redención ni ser sumiso, ni quiere que el corazón pida permiso, le sobra una aplicación.

sabe cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Bueno, queridos oyentes, Sabor de Barrio está llegando a su fin. Os vamos a dejar con la última canción que nos han pedido y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Quiero escuchar The 1975, Somebody Else.